La voz también es un arma. No solo escuche la radio. Hágala. Comparta con los y las radioescuchas al 2511-5315 o 2283-5283. Denuncie con su voz malas políticas y las injusticias que vivimos todos los días. Informe con su voz lo que sucede en su barrio, la historia de su comunidad, lo que hace su organización. Radio 8 de Octubre. Esto es Radio 8 de Octubre por la 101.9 FM. Les recordamos los teléfonos 2511-5315, 2283-5283 para que nos comenten, nos escriban, nos por teléfono solo nos comenten, nos mencionen todo lo que ustedes piensan, que lo que hemos estado hablando el día de hoy, temas. Les recordamos que esta edición, este nuevo año, queremos que la gente sea la que proponga las agendas, los temas de este programa. Así que invitados e invitadas a que comenten y que nos cuenten todo lo que quieren. Y bueno, seguimos hablando un poquito de Panamá. Ya para ir cerrando este tema, queremos vincularlo un poco con lo que pasa en Costa Rica, porque pues de eso se trata también, de eso se trata conversar acerca de lo que pasa en otros países, también solidarizarnos y un poco vernos reflejados en lo que sucede allá para entender un poco también lo que sucede aquí. Por eso tenemos en la línea telefónica a Paulino Nájera, compañero de Térrava. ¿Qué tal, Paulino? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Carlos, aquí desde Radio 8 de Octubre en San José. Muy bien. Paulino, tal vez queríamos que nos comentara un poco y que compartiera con la gente que está escuchando Radio 8 de Octubre en este momento, pues, ¿cuál es la relación entre las luchas de los pueblos indígenas en Panamá y las luchas de los pueblos indígenas en Costa Rica? ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, bueno, muy buenas a todos los radioescuchas de Radio 4 de Octubre. Sí, realmente nos sentimos como pueblos indígenas, como originarios de América, muy conmovido por todo lo que está aconteciendo en Panamá con nuestros hermanos. No es realmente esa represión que están viviendo. Es bastante lamentable, es bastante difícil para nosotros, para nuestros grupos étnicos, ver y saber que muchas veces es la realidad. Cuando nosotros en algún momento alzamos nuestra voz para pedir y solicitar realmente respeto por nuestros derechos, cómo realmente, hasta dónde llega los sistemas realmente, podemos decirlo, capitalistas, que solo buscan enriquecer sus fuentes y solo piensan en lo económico, sin pensar realmente en que tenemos un planeta, que tenemos un lugar donde no podemos escaparnos como seres humanos, que los pueblos originarios han vivido miles de años acá en todo el planeta y especialmente en América, y que tenemos conciencia plena y clara realmente de que los recursos naturales nos los dejaron, y tenemos que irlos tomando pero heredando también a nuestras futuras generaciones, sin llegar a caer a los caos que hoy el mundo tiene. Realmente el planeta está inmerso realmente hoy. Vemos el calentamiento global, vemos todo ese tipo de situaciones, las catástrofes a nivel del planeta a causa de la toma indiscriminada del hombre, que no sacia su voracidad sobre destrucción de los recursos naturales, llámese ríos, llámese minerales, llámese petróleo, llámese todo ese tipo de cosas. Y entonces realmente no es aislado la lucha de Panamá, porque todos los pueblos originarios de América la estamos viviendo de una u otra manera. Realmente ver cómo se ensañó un gobierno en contra de ese pueblo que ha sabido resguardar, ha sabido cuidar esto, porque no es para ellos. Realmente muchos ahí, muchos ancianos, muchos señores, muchas ancianas, muchas mujeres, no están pensando por ellos, están pensando es por las futuras generaciones, y no solo de sus hijos, sino por los de los que vienen y los que no están, de tanto sean indígenas o no indígenas, porque realmente cuando cuidamos y sembramos un árbol, cuando cuidamos el agua, nosotros no lo metemos en una burbuja de aire, sino sencillamente está para el mundo. Entonces yo siento que hay que ponerle atención. Yo siento que los amigos solidarios realmente unirnos contra este tipo de situaciones que se está viviendo, porque lo comentábamos, esto es un efecto prácticamente que viene de todos lados, especialmente en América, donde estamos nosotros los originarios luchando con ideales muy claros para defender ese pedazo, esa tierra, ese ambiente, esas aguas. Digamos, hoy lo vive Panamá con esa represión, nosotros lo estamos viviendo acá en Costa Rica, el pueblo indígena de Terra, cuando se está promovido por el gobierno una de las represas más grandes de Centroamérica, y está dentro en nuestro patio, está en la orilla de nuestra casa. Solo el que vive aquí y realmente tiene claridad de eso puede darse cuenta de lo tremendo que es amanecer y anochecer de pronto con un equipo de maquinaria sonando a tu puerta y tu casa, tu casita ahí humilde brinca como que fuera una cajita de fósforo sobre un poco de parlantes. Estamos, solo las personas que vivimos aquí podemos darnos cuenta de ese tipo de cosas. Realmente, ¿qué es lo que le llaman el desarrollo? ¿El desarrollo para quién? ¿Para qué? ¿A causa de quién y para quién? Entonces, realmente estamos consternados, pero estamos totalmente dispuestos a dar esa lucha. Hoy fueron los hermanos Noves que cayeron ahí. No sabemos mañana quién podrá ser acá en Costa Rica, porque la represión viene y viene fuerte, porque los intereses económicos están ahí y están dispuestos a mancillar al pueblo. Exactamente, Paulino, esa es la idea de compartir también este espacio de pues hacer sonar esta voz de solidaridad tanto con el pueblo panameño como con todos los pueblos indígenas. Muchas gracias, Paulino, por haber compartido estas palabras y a través de este programa y a través de la transmisión en internet, pues quizás a otras comunidades indígenas de otros rincones de este continente, pues les llegará esta voz de solidaridad. Muchas gracias, Paulino, desde Terraba. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y agradecer realmente a esas voces que se han unido a este grito que va a trascender fronteras y va hasta el más allá, a esas familias que perdieron sus hijos. Desde acá, pues, ese aliento realmente de fortaleza que el Creador pues nos ha dado, y yo creo que partieron dejando una huella que nunca va a acabar y nunca se va a olvidar. Claro, muchísimas gracias, Paulino. Quisiera... Okay. Muchas gracias, Paulino. Hasta luego. Ok, hasta luego. Quisiera compartir una frase que escuché ayer en la manifestación a Paolo Nájera, hijo de Paulino, y también de presidente de la Federación de Estudiantes Indígenas, en donde él mencionaba y recordaba a su abuelo, que decía que el último indígena morirá cuando muera el sol, ¿verdad? Una frase hermosísima de un abuelo terraba indígena, y bueno, se las comparto para que ustedes reflexionen al respecto, porque a mí me llegó mucho. Y bueno, para hacer una transición acerca de este tema de que hemos estado hablando de Panamá, de la resistencia de los pueblos indígenas, que no dejamos del todo, pero bueno, vamos con una canción, vamos a hacer como un paréntesis un poco con esta canción. Desde España llega punk rock, de un grupo que aportó pues letras llenas de consignas. Este grupo se llama Boicot y la canción se llama Salud y Rebeldía. Esta es música para calentar la rabia. pueblo. Y así no protestas, conscientes y aceptas, vencido estarás. No haremos nada si no nos juntamos y no trabajamos. Por eso en que crees, que al poderoso que ríe contento, no le des tiempo y acaba con él. Estábamos escuchando Boicot desde España con la canción Salud y Rebeldía. Bueno, eso es una bonita frase para todos y para todas. Y bueno, como Paulino nos compartía hace poquito, compañero indígena de Terraba, lo que sucede en Terraba y que dice lo que sucede en todos los pueblos indígenas de América Latina, que sucede en Panamá y en Costa Rica, vamos a escuchar ahora a compartir la voz de Don Ireno y de Alto Conte y de José de Las Vegas, de esos territorio nove aquí en la zona sur de Costa Rica. Porque resulta que hace, la semana pasada, el martes de la semana pasada, sí, llegaron José Antonio e Ireno y tuvieron una entrevista. Esto fue, pues, un poco, no lo teníamos previsto, llegaron, fue muy bonito haber podido compartir con ellos y pues ahora estamos compartiendo las palabras porque la semana pasada no lo pudimos pasar por tiempo. Así es, entonces, bueno, aquí Don Ireno y José Antonio, nos comentan un poco sobre las realidades que viven en Conte, que viven en Las Vegas, en territorio nove. Bueno, el territorio de Don Ireno es Alto Conte, bueno, hay varios territorios noves en esa zona, donde está Alto Conte, Bajo Conte, Alto Laguna, Abrojo, San Antonio, La Casona. Esos son territorios noves dentro de Costa Rica, para que tomemos en cuenta que no solo son los noves del lado panameño que están ahí metidos en la protesta, sino que también hay los otros noves que también están metidos en la protesta, también están resistiendo y trabajando desde sus comunidades. Así es, y cómo básicamente los estados se inventaron una frontera y dijeron de aquí para allá es Costa Rica, de allá para acá es Panamá y ustedes están divididos. Claro, pero la imposición, el irrespeto y la destrucción sigue siendo la misma sin importar las fronteras, así que ellos nos van a compartir un poquito sobre esto, estas palabras que vienen desde Alto Conte. Mi nombre es Ireno Carrera, vengo de Carrera Pedrol, vengo de Conte Burica y como de Alto Conte, de todo el territorio que llamo Conte Burica. En nuestras comunidades, bueno, el problema primordial que tenemos, de lo que nosotros hemos sufrido desde 1980 para acá, los caminos, cuando estamos en tiempo temporal, tenemos que batear barro. Hay veces cuando crece el río, hay veces no hay paso. Camino se ha puesto, bueno, temporal, bueno, se pone pésimo el camino y la bestia que tenemos, bueno, sufre mucho. Entonces, bueno, que no hay institución o habrá instituciones o lo nuestro líder, bueno, no sé qué ha estado pasando, ¿verdad? Había un presupuesto, no sé, no lo he investigado y por qué muchos años se está trabajando sobre ese camino y nunca hemos visto el cambio. ahora que tenemos problemas, bueno, eso que comenté sobre el, hablando tema de grano básico, antes no teníamos un camino mal, un trillo, como dice, poníamos unos dos quintales al caballo, bueno, el caballo se maltrataba mucho, por eso 4 horas, 5 horas, jalando carga para poder hacer algo de plata para ayudar a nuestro hijo para asunto justo el escolar. Pero llegó tiempo, bueno, se le pareció consejo, no nos quedaba de otro, bueno, donde íbamos, cuando andaba, nosotros teníamos acostumbrados de vender, de llevar nuestro quintal de frijol, y ya no teníamos otro que nos comprara frijol. Y bueno, de lo cual, bueno, en ese momento, en el tiempo que venimos sufriendo, porque los intermediarios se aprovecharon mucho de nosotros. Y a veces teníamos que regalar por cambio de la comida, a veces vender en quintales, tanto lo que cuesta vender a 20 mil, a 15 mil quintales, y no servía, ¿verdad? Bueno, don Ireno nos comentaba un poco acerca de cómo es su comunidad, acerca de los caminos también y de las dificultades que tienen allá. Y también estuvimos conversando con José Antonio. Claro, José Antonio es un joven nove de 21 años que nos compartió su vivencia con respecto a la salud, la educación, la vivienda y la cultura de su pueblo. Todas esas vivencias desde su perspectiva como joven indígena. Y bueno, precisamente José Antonio está preocupado por el futuro de las comunidades indígenas y lo manifestó en la entrevista. Y pues él vive en Las Vegas, cerca del río La Vaca, allá en la zona sur-sur de Costa Rica. Y pues habla acerca de las distintas necesidades que tiene su comunidad. Claro, desde caminos, escuelas, colegios, centros de salud, de todo eso nos va a hablar José Antonio. Y yo los invito, si pueden, si quieren, si tienen tiempo, de que vayan y conozcan por ustedes mismos todas estas realidades y de que viajen entonces al sur del país. Pero si no pueden, entonces, escuchen aquí con están atención las palabras, sí. Mi nombre es José Antonio Morales Espinosa, vengo de Las Vegas del Río La Vaca, comunidad indígena del territorio de Contiburica, tengo 21 años, soy secretario de la Asociación Sociocultural de Las Vegas y secretario del Comité de Acueducto y Alcantarillado. La comunidad de Las Vegas tiene muchas necesidades problemáticas. Voy a estar resumiendo algunas de las necesidades que le hace falta a la comunidad. En primer lugar, tenemos como educación. La escuela que está en Las Vegas del Río La Vaca es una escuela que ya tiene muchos años de estar, la cual ya, mejor dicho, el material o el techo ya está por caerse. Entonces, lo que yo más quiero es instar o pedirle a alguna institución o a alguna persona que conozca a alguien que si nos puede ayudar en cuanto darnos un presupuesto, un financiamiento para el proyecto de una escuela prefabricada para la escuela del Río La Vaca. La escuela consta de 20, 30 estudiantes, la cual una es, dos niñas así son, sufren de retardo mental, la cual necesitamos también un nombramiento del personal profesional en educación especial para que puedan estar allá. Necesitamos también como equipamiento de computadoras para los profesores, los maestros y los estudiantes, una biblioteca para la escuela que hace falta porque muchos de los que están ahí ya tal vez no sirve o está dañado, entonces necesitamos una biblioteca para que los niños puedan seguir estudiando y aparte de eso tener todo el material didáctico. Bueno, dentro del proyecto de la escuela prefabricada va todo incluido, todo el equipamiento de la escuela. Entonces, sí, la verdad sí le pediría más en esto, en este caso, como primer punto, educación, que se habla de la educación para más que todo los niños que apenas van para la escuela o ya están en escuela. Entonces, ya como tal vez no estoy yo en escuela, pero me preocupa mucho a mí la parte de la niñez y de la adolescencia, en que se vaya sobresaliendo y poder tener la primaria ganada. Entonces, y ahí entonces seguir estudiando en la secundaria, pero eso es el punto primero que tengo yo como educación. Bueno, de comunales, para este año tenemos un proyecto del salón multiuso en Las Pegas también. Eso lo está haciendo la Asociación Sociocultural de Las Pegas. Hay un problema también en un colegio de la telesecundaria Santa Rosa, que necesitamos que tal vez el Ministerio de Educación Pública o no sé, el ministro, que si nos puede dar o conseguir para abrir un código para que la telesecundaria no sea telesecundaria, sino que pase a ser el liceo rural. Y también para que se ejecute el proyecto para la nueva planta física para la telesecundaria Santa Rosa, porque la verdad es un colegio que está ahí ya por más de 6 años, pero la verdad muchos van a decir, pero tal vez no porque no lo ven, pero nosotros lo estamos viendo y nosotros decimos lo que la verdad nosotros vemos, la necesidad. Entonces el techo es nada más lo que está, hay así más de 50, 60 estudiantes y puros indígenas. Entonces hemos tenido problemas con eso, porque el coordinador y el director de la telesecundaria han mandado papeles también para acá en San José al ministerio, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta si se va a lograr o no, si se va a abrir. Entonces eso es lo que necesitamos, porque la verdad es un colegio que asiste más indígenas que gente blanca. Entonces, aunque el colegio se encuentre fuera de la reserva indígena, pero asiste indígenas también en el colegio. Entonces necesitamos por esa parte una prefabricación del colegio, de una nueva planta física, y digamos también a la vez nombrar un personal para que capacite a los estudiantes en el área de música, porque también es una de las cosas que hace falta ya. Como ya Don Ireno dijo que en Alto de Conte está el colegio, que es un liceo rural ya, entonces más grande, pero a la vez lo que quisiera yo como joven, soy líder también y coordinador, quisiera pedirle al Ministerio de Educación Pública que nos nombre un profesor en el área de música para que nos capacite. Estábamos escuchando a José Antonio y a Don Ireno, de José Antonio de Las Vegas, Territorio 9, y Don Ireno de Alto Conte, también Territorio 9. Ellos se decidieron venir aquí y tomarse este espacio, tomarse la radio y decir, bueno, quiero hacer radio, quiero denunciar lo que pasa en mi comunidad, quiero compartir mis angustias de lo que pasa. Entonces, bueno, aquí ellos lo hicieron y lo compartieron con todos ustedes, así que les agradecemos que llamen y que nos comenten un poquito qué es lo que piensan al respecto de lo que comentaban José Antonio y Don Ireno. Y de la misma manera que ellos, ustedes también pueden llamar, también pueden llegar, también pueden comentar y hacer suyo este programa. Tal vez antes de cerrar este tema, nada más vincular estas dos cosas, digamos, los pueblos indígenas, tanto en Panamá como en Costa Rica. Por ahí escuchábamos una canción que nos hablaba de los indígenas en Venezuela. Y bueno, podríamos seguir y seguiremos en este programa hablando acerca de cómo los pueblos indígenas resisten ante esas situaciones de exclusión, de cómo se pisotean sus derechos en todos los países, en cualquier parte, y pues que precisamente hay esas intenciones de organización, de reclamar, de no dejarse aplastar y de seguir además con esa forma tan particular de relacionarse con su entorno, con la naturaleza, y que es lo que ha permitido pues que a estas alturas todavía queden bosques en este continente. Y hay comentarios, María. Sí, nos han llamado, esperemos que la gente todavía esté escuchando y ya por ahí dentro de un ratito empiece a llamar y empiece a comentar sobre lo que estamos conversando, porque nos han llamado algunas personas. Misael de Alajuela decía que muy bonito el programa, que a él le gustaría que habláramos sobre la frontera de Costa Rica y Nicaragua. La carretera que están construyendo ahí. Ajá, pero él decía que habláramos más sobre lo que vive la gente allá. Él nos comentaba, él me hablaba sobre que él era nicaragüense, que vivía en la pura frontera, y que el papá tenía el baño de un lado y el cuarto del otro lado. El baño estaba en el lado nicaragüense y el cuarto estaba en el lado costarricense, y él me contaba o nos contaba su experiencia, cómo él vivía, cómo creció en esa frontera, y que la gente es muy feliz, y que de que a veces en los medios dicen cosas que no son ciertas, y que entonces le gustaría que habláramos sobre lo que vive la gente en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y bueno, le hacemos más bien la invitación a don Misael, pues hacer una llamada. Nosotros ahí le hacemos la llamada, que llame de nuevo para que dé su número de teléfono y que él nos diga justamente cómo es que viven allá, y que nos comparta un poco su vivencia, y que comparta con sus vecinos, y bien, podemos ir hasta allá. Claro. Entonces, muchas gracias a don Misael. También llamaba a Diego de Carrillo de Alajuela, y que él como joven siente también la represión, que él también siente las dificultades en la calle, en el trabajo, cómo se reprime por cómo se ve, por cómo se viste, por las creencias que él también tiene, que a él le duele mucho la represión, ver cómo a los indígenas los están matando en Panamá. Y él decía que el cambio debe empezar por las personas jóvenes, por nosotros, por nosotras, que las personas de arriba quieren arrasar con lo nuestro, con la vida, porque él dice que la mina es igual a muerte. Entonces, que hay que hacer conciencia y decirle a esos de arriba que nosotros estamos y que vamos a seguir luchando. También Miguel Jara, don Miguel de Heredia, llamaba y decía que a nosotros se nos olvidó las raíces indígenas, que a las personas, y que hay como un problema indígena, pero en realidad eso está, bueno, es parte de nuestras raíces, el ser indígena. Uh-huh. Y él se preguntaba que por qué se les trata con represión, que por qué tienen mala educación, y que no es culpa de los indígenas no recibir esta educación formal. Dice que no le gusta ver a los indígenas que piden limosna, y él piensa que deberían de organizarse o pedir ayuda a la CONAI, si es que aún existe. Y le gustó mucho cómo habló Paulino, y que le gustaría que los jóvenes se organicen y vean esto para salir adelante. Bueno, más o menos es lo que nos han dicho los comentarios por ahí. Muchas palabras, claramente nos cuesta un poco decirlas todas. Entonces sería más bonito que ustedes llamen y se animen a decir todo esto con sus propias palabras, para que nosotros no estemos aquí de interferencia de lo que ustedes dicen. 2511-5315, 2283-5283. Muchísimas gracias a toda la gente que llamó, y les invitamos, todavía queda media hora de programa, muchos temas por tocar. Vamos a escuchar músicas, vamos a escuchar una nueva sección, vamos a escuchar muchas voces más. Precisamente vamos con eso. Esta sección es parte de los cambios que se están haciendo en el programa. Ah, no, vamos con música antes de esa sección, perdón. Sí, vamos a escuchar una canción que recorrió toda América Latina en la época en que por todo el continente se hacían visibles los intentos de transformar de forma profunda esta sociedad y este sistema. Eran tiempos de revolución, eran tiempos de rebeldía, que al mismo tiempo era la época de la represión, de las desapariciones y de las muertes. Entonces, bueno, más de uno tal vez la recuerde. Se llama Ven, vamos ahora. Es un llamado para dejar la pasividad, para actuar y organizarse, y es interpretada por el grupo Canto Popular. Que la disfruten. Misma canción, porque a todos alienta la misma razón, porque hay solo una vida y un solo dolor, caminando y cantando una misma canción. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder. Hay hambre y en la población, por las calles marchando una cruel procesión, que le canta a la flor su más triste canción, porque quiere a la flor y conoce el calor. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Oh, oh, oh, oh. Con el arma en la mano, una triste legión de soldados armados hasta el corazón, que en cuarteles aprenden la vieja lección de morir por la patria y vivir sin razón. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. El amor en las manos y en el corazón, somos todos soldados, armados o no, caminando y cantando una nueva canción. Somos todos iguales y esa es la razón. Que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber, ha llegado la hora y no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, de Canto Popular era lo que sonaba, una canción un poco vieja, pero está bonita también. Claro, siempre es importante, hablamos siempre que es importante la historia, que es importante el presente, el futuro, ¿verdad? El presente se construye desde antes, Y bueno, y la rebeldía y la organización se viene desde hace mucho, no es ahora y no fue en el pasado, ¿verdad? Sino que siempre está. Claro que sí, y bueno, ahora vamos con una sección, ahora sí, una sección nueva que es parte de los cambios de este programa, ahora en el 2012. Y pues esta es una sección que hacemos con una compita que se llama Silvia y que precisamente, bueno, ella recién se está incorporando a este proceso de hacer radio, como lo pueden hacer también ustedes si se les ocurre, pues una sección, unas entrevistas, algo, unas... Lo que sea que quisieran incorporar al programa, porque este programa lo construimos entre todos y todas. Así es, la idea es que todos y todas aprendamos a hacer radio, aprendamos a comunicarnos y podamos hablar entre todos. Y solo, ¿sabe cómo se aprende? Haciéndolo, mandándose a hacer, llamando en vivo, o decidir, bueno, voy a hacer una grabación con una grabadora, con el celular, o voy a hablar con esta gente de Radio 8 de Octubre, y ahí nos comunicamos. Claro que sí, bueno, la semana pasada tuvimos una versión distinta, porque esta es un bloque que va cambiando. Entonces, la semana pasada hubo esta sección musical de Ali Primera, dedicada pues un poco a esa historia musical. Ahora es una sección totalmente distinta, con otros temas, y se llama Con la Tierra en los Oídos. Es bonita y es bonita y la veo. Con la Tierra en los Oídos. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita. La luna y el conocimiento popular. Diana, ¿pa' dónde va con ese machete? Apodar aquel aguacatillo que no echa ni un aguacate, el condenado. De pa' aprovechar la luna que está menguando. Usted todavía usa eso de las lunas, pero si eso ya casi nadie lo usa. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaco que mi tata capaba a los chanchos en... Mira, ya ni me acuerdo en cuál luna era. ¿Cómo que ya ni se usa? ¿Y usted quién le dijo eso? Bueno, no sé quién me lo dijo, ya no me acuerdo. La verdad es que en mi familia eso se fue perdiendo cuando mi tata tuvo que vender la finca bananera por falta de plata. Y como no teníamos tierra donde sembrar, entonces mi tata no tenía cómo enseñarnos todos esos saberes. Ay, pues claro, así como no. Es que qué jodido sin tierra, ¿verdad? Y eso de sembrar con las lunas, mentiras que lo hacen ahí en las bananeras. Ah, no, viera usted, ahí no creen en nada de eso, de los conocimientos de nosotros los campesinos. No, hombre, en nada creen. Y uno por estar trabajando y trabajando como una mula en tierra que no es de uno, se le van olvidando todo ese montón de prácticas que eran tan bonitas que usaban las mamás y los tatas de uno. Bueno, don Daniel, cuídese, oye, ya me voy yo. Y de ahí a luchar por un pedacito de tierra para que pueda empezar a sembrar con la luna otra vez. Desde siempre, la luna ha sido observada por muchas culturas. Su influencia en el movimiento de las aguas, del mar, del agua bajo el suelo y hasta el agua que compone nuestro cuerpo la ha convertido en un elemento más dentro de las diferentes actividades de muchos indígenas, campesinos y campesinas. Cuando la luna está llena, es el momento donde se alcanza la mayor luminosidad y la mayor atracción gravitacional, es decir, que el agua que está en el suelo sube provocando que la semilla, sembrada en luna nueva, se hinche y se suavice para que la germinación se inicie. Sembrar, podar árboles, capar animales, cosechar y hasta cortar el pelo en determinada luna han sido prácticas que gracias al conocimiento popular ancestral pasado de generación en generación no se han perdido del todo, al menos en el campo, pero se ven amenazadas cada vez más por un supuesto desarrollo que trata de suplantar todos estos conocimientos. Orejeando. De pregones más lindos se escucha el panquelero panque del panquelero. Cuando uno va a cortar un árbol o va a cortarse el pelo inclusive, o inclusive cuando los señores de antes tenían que hacer alguna castración a un animal o algo por el estilo, se hacía en menguante, entonces para que el animal sangrara menos, o para que el árbol retoñara como tenía que ser, o para que a uno el pelo se le corta, se le creciera bien tupido. Con respecto a la luna, que cuando hace luna llena, si uno tiene una herida o tiene una quebradura, le duele muchísimo más, y bueno, el tema de las mareas y todo esto, ¿verdad?, que se influye bastante. Ese es mi conocimiento básico. Es que mi abuelito fue agricultor durante muchos años, mi papá también. Entonces, el conocimiento que uno tiene un poquito es porque los vio a ellos, los escuchó a ellos, inclusive cortando, haciendo las cosas que hacían. Bueno, nosotros como indígenas, nosotros tenemos una costumbre que nosotros sembramos, depende del tipo de árbol que vamos a sembrar, tal vez naranja, aguacate, pejibaye, cacao, todos los sembramos en luna llena. Y frente a luna llena lo sembramos, y para cortar árboles es después de la luna llena, como 8 días después de la luna llena. Y cortar suita es después de la luna llena. Suita es la casa que nosotros tenemos, el techo, lo cortamos después de la luna llena. El aguizote del día. Para la salud de hoy llevamos unos tecitos de guarilama, menta, gavilana, para purificar la sangre, limpiar. La guarilama sirve, digamos, para lo que es el hígado, la grasa, purificar la sangre. La menta y el tilo le sirve para los nervios, para tranquilizar, ahora que hay tanto estrés. Por el suelo, bonito como se riega y la verdolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, ella es bonita. Por el suelo. Escuchábamos la sección Con la Tierra en los Oídos, una sección nueva producida por una persona que está aprendiendo a hacer radio, por la compañera Silvia. Y bueno, si ustedes tienen sugerencias o quieren entrar a esta sección, pues invitados, invitadas, pueden escribir a radio8deoctubre@gmail.com o bien llamar al 2511-5315 en este momento y decir: yo quiero apuntarme a hacer esta sección. Pues invitados, invitadas. Claro que sí, porque esta sección pretende recoger mucho conocimiento que está por ahí, que alguien sabe acerca de plantas medicinales, acerca de ciertos alimentos, de que es bueno comer tomate para ciertas enfermedades, qué sé yo, esa información, ese conocimiento que está por ahí, que pues sería bonito compartirlo a través de la radio. Y en esta sección está el aguizote del día, entonces si ustedes tienen un buen aguizote, pues ahí llamen, compártanlo y ahí va a estar sonando dentro de un mes. Claro que sí, porque esta sección, le recordamos que es mensual, no es cada semana, y dentro de una semana tendremos una cosa distinta también. Y bueno, tenemos en línea a la compañera Victoria, ella es de Monteverde, allá en Punta Arenas. Ella pertenece al Frente Nacional de Comunidades Costeras. Victoria, ¿cómo está? Hola, bueno, aquí muy bien, Montezuma, de la pura costa. Montezuma. Estamos, sí, de Montezuma. Ay, del distrito de Cóbano. Disculpen, somos del Frente Nacional de Comunidades Costeras. Un placer saludarles a ustedes ahí en cabina y a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Las comunidades costeras nos sentimos muy agradecidos de que nos abran las puertas para que todos se enteren de lo que está pasando, de las dificultades y a la angustia de más de 60,000 familias a nivel nacional que están angustiadas por los desalojos y las demoliciones que se han llevado a cabo ya desde hace varios años en nuestras costas, en nuestras comunidades. Son desalojos, demoliciones que se hacen para entregar nuestra tierra, nuestras costas, a empresas, a grandes empresas, para que hagan desarrollos turísticos, no siempre dentro del modelo dentro de nuestro modelo costarricense, como por ejemplo el modelo que ha desarrollado Montezuma. En este momento hay un proyecto de ley que las comunidades elaboramos, creamos, con asistencia de las universidades públicas, con asistencia de organizaciones ambientalistas, con asistencia de abogados y gente que ha estado apoyando nuestra defensa. Y el proyecto se llama Territorios Costeros Comunitarios, por sus siglas lo reducimos a COCOS, es el expediente 18.148, fue aprobado recientemente, el año pasado, en noviembre, en la Comisión de Ambiente, se aprobó en forma unánime el informe y pasó a la agenda del plenario, y se encuentra en el cuarto lugar de la agenda del plenario, también por una votación unánime que decidieron pasarlo del puesto 114 al puesto 4. En este periodo de extraordinarias tendría la señora presidenta que convocarlo para que los diputados puedan darle continuidad al trámite. Victoria, tal vez para comentarle un poquito a la gente, ¿qué trata en términos generales esta ley y por qué es importante? Es decir, ¿por qué fue hecha por las comunidades y por gente que está apoyando y que defiende la tierra para la gente? Entonces, tal vez contar un poquito de qué trata en términos generales este proyecto. Sí, fundamentalmente el proyecto de ley lo que viene es a confirmar, consolidar el derecho que tenemos las personas que habitamos en las comunidades costeras, el derecho para tener una concesión. Esta concesión se trata de algo que no va a ser posible venderlo, sino solamente se podría eventualmente heredar, y mantendría las zonas tal y como están ahorita, lo que corresponde en administración a las municipalidades y lo que corresponde a la administración del MINAED, en el caso de algunas zonas que tienen algún tipo de refugio o refugio mixto de vida silvestre. Eso, digamos, son los dos aspectos fundamentales. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, desde 1828 hay leyes que se crearon en el país y que entregaron a los pescadores artesanales y a los salineros, entregaron una milla a lo largo de las costas y de los ríos navegables o de los ríos. Estas leyes se fueron extendiendo en el transcurso de los años por también decretos que confirmaron estos derechos, y eso motivó a que se crearan las comunidades. Eso fue lo que se atrajo para que muchas gentes de aquel entonces crearan, por ejemplo, hablamos de Ostional, una comunidad que tiene más de 100 años de haberse constituido. Estas gentes trabajaron en la infraestructura, escuelas, calles, agua, electricidad, en fin, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una comunidad. Y ahora pues es muy fácil para instituciones como el ICT decidir que no, que esas son tierras que son muy valiosas para la explotación turística, y que, como lo afirman en un informe que tenemos, dice el ICT que esas tierras no pueden ser para viviendas de pobladores de escasos recursos. Entonces, ¿de escasos recursos? Sí, ajá. Entonces, el ICT tiene un reglamento que establece que para una concesión de una casa hay que tener mínimo 500 metros cuadrados. En esos 500 metros cuadrados, mínimo son 30, solamente el 30% puede dedicarse a una construcción y el resto tiene que ser dedicado a jardines y piscina. Eso no es el modelo de nuestra gente, ese no es el modelo de Costa Rica, ese no es el modelo de las comunidades costeras. Y además ese no es el modelo que queremos seguir en nuestro país, ¿verdad? De modo que eso es una de las razones que motivan a que hayamos creado este proyecto de ley, para que las cosas permanezcan como estén, se respete lo que se ha venido desarrollando hasta ahorita, y pues en las áreas en donde no hay comunidades, pues si pueden hacer el ICT o el gobierno o quien quiera, pues pueden desarrollar los modelos que quieran, pero que se respete el que la gente pueda llegar a una comunidad como Montezuma y que tenga opciones de hospedaje, en donde hay desde una pensión con un precio cómodo hasta hoteles que ofrecen un poquito más de lujo y que van a pagar un poco más, pero que no se necesita una tarjeta del banco, una tarjeta de crédito para firmar un brochure y quedarse, sino que cualquiera puede llegar con sus coloncitos y hospedarse los días que quiera. Igualmente tener áreas de camping en donde pueden llegar y acampar con toda tranquilidad y tener acceso a las pulperías. Victoria, y una última pregunta, tal vez, ¿qué pasa con este proyecto de ley con las personas, pues, pescadores, las familias pescadoras o agricultoras que, pues, no desean o no cuentan los recursos o no tienen en su mente, pues, la idea de proyectos de turismo rural? ¿Cómo entran esta gente en la ley? Sí, la ley no está hecha para desarrollar turismo, el proyecto de ley lo que viene es afianzar el derecho de la concesión. Ajá. Pero cada comunidad tiene características muy particulares y cada comunidad va a decidir cuál es la modalidad de su desarrollo. Tenemos comunidades totalmente pescadoras, como podría ser, por ejemplo, algunos sectores de Isla de Chira. Tenemos comunidades como, por ejemplo, Muelle Tambor, que son netamente pescadores, y ahí lo que necesitamos es reforzar los recibidores de pescado y las condiciones, tal vez, para que los mismos pescadores den valor agregado a su producto. Pero lo que nos interesa es justamente rescatar que no se nos vaya de la mano esa cultura del pescador artesanal, que es muy valiosa, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, Victoria. Y pues bueno, qué dicha que han logrado organizarse, que territorios costeros de todo el país estén unidos. Y bueno, muchísimas gracias por compartir esta información. Sin duda, las personas que están escuchando agradecen que usted haya decidido tomar la radio y llamar hace una semana y decir, quiero compartir esta información. Muchísimas gracias, Victoria. Y muchas gracias también a toda la gente que ha estado llamando, que ha estado escuchando también el programa. Ya estamos llegando al final. Vamos a poner una canción así nada más para cerrar, que suene. De última, es del trío Los Panchos, nada más y nada menos, la canción La Malagueña. No vamos a presentarla mucho, nada más que fue escrita por dos personas del sureste mexicano, Pedro Galindo y Elpidio Ramírez, en 1933. Ellos, junto con dos músicos más, formaron el grupo Los Trovadores de Chinacos, y bueno, ahí compusieron La Malagueña. Vamos a escucharla. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y pues seguimos en comunicación. Hasta luego. Chao. Ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Y ahora le presentamos. No más cuento ni promesas ni falsas promesas, ya estamos cansados de eso. Nosotros, los pueblos indígenas, nacimos para dejar huellas y para dejarle un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Campesinos, indígenas, nos uniremos y todos podemos luchar unidos. que los derechos se defienden en cualquier parte, no solo en un sitio. Los rindamos, sigamos adelante, que trabajemos la tierra, que seamos valientes. Radio 8 de octubre. Sembrando la semilla de rebeldía y organización. Yo le recomiendo a todo el pueblo que sea unido, porque un pueblo que es unido jamás será vencido.